Yo soy Alejandro Cavalli, soy de San Antonio, Misiones. Soy pequeño productor de la co pequeña cooperativa de pequeños productores Caburey. Tenemos una chacra con 25 hectáreas. Producimos maíz, mandioca, zapallo, producimos algo de yerba mate, producimos tabaco también. Tenemos vaca, tenemos chancho, gallina. Tenemos toda esa producción diversificada para sobrevivir al modelo que nos está aplastando a todos nosotros. La yerba mate, el productor chico en Misiones en sí, tiene 5 hectáreas. Porque esa yerba que hoy, acá yo estuve mirando, está el kilo 32 pesos. A nosotros nos pagaron 20 centavos 2 años atrás. El molino realmente el que está llevando la mayor ventaja en eso, aumentando tanto el precio de la yerba, nos pagaron 22 centavos el kilo de la hoja verde. Y para hacer 1 kilo de secado, ellos necesitan 3 kilos de hoja verde.